Ay, qué malico rosa, rosa, ¿Saludas o qué? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Saludos también de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que aún lejos todavía de estar en su mejor momento de forma, aquí está nuevamente para hacerte disfrutar de una hora de buen rock y metal. Ahí van mis calurosos saludos. El episodio 656 ya de esa punta, solamente quedan 10 programas del podcast en riguroso directo en tu reto, 10 programas para el 600, para el 666, ¿vale? Del podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite de lunes a jueves, si la salud de este que os habla lo permite, a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, a saltomatarradiorock.com. A través de más de 30 emisoras FM de aquí, de allá, estatales, internacionales y plataformas online que difunden nuestro programa y nos ayudan, pues valga la redundancia, a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Me voy a tener que subir un poco el volumen, que no me oigo. Se nota que la voz de hoy no va tan potente como de normal. No, yo tampoco te oía casi. Hoy va a haber bastante protagonismo argento en el programa, en este episodio 656 de Pequeño Ternasco. De hecho, estamos comenzando con el proyecto en solitario del guitarrista de los argentinos Eneis. Un hombretón que responde al nombre de Alfredo Chocobar y que nos ha mandado al mail de la emisora el tema, adelanto a lo que será su debut en solitario. Esto se titula Maleficae. Podríamos decir que funde lo mejor del death metal, del black metal y los sonidos atmosféricos, pero sin las crudas voces del metal extremo. We'll be right back. dosis de metal, pequeño Tarrasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Bueno, vamos a ir a por esta semana, que ya os anticipo que va a ser corta. Espero que no más corta de lo deseado, porque en principio esta semana solo vamos a estar hasta el miércoles. Obviamente, nuestro horario habitual, el jueves, sonará una de esas joyas que rescatamos de los 655 programas anteriores. Bueno, es que este jueves tenemos que desplazarnos a Zaragoza, pues a que me miren los riñones. Y espero que ya que estamos contagiados de la cepa de la gripe zaragozana, que es lo que nos tiene aquí a Roxana y a mí, pues un poco aturdidos. Pues esperamos que no se nos compliquen más las cosas, que bastante mala semana hemos llevado ya, y lo que nos queda. Pero bueno, al menos la salud permite que hoy ya estemos nuevamente en directo, 7 días después. Y como siempre, pues vamos a ir informando de la más rabiosa actualidad de nuestras bandas asociadas y también pues de las novedades que nos van llegando hasta el correo electrónico de la emisora info@saltomatarradiorock.com. Además, hoy tenemos una alegría inmensa porque desde hace unos días, pero teníamos que mantener en secreto porque no ha sido hasta este fin de semana que se ha presentado oficialmente Roxana Rosae. ¿Cuál es el primer titular de este informe seminal? Presentamos nueva banda asociada, Green Ghost. Green Ghost. Y no parece que digas abrigo verde en vez de cabra verde. Los Green Gold, que se acaban de unir al proyecto Bandas Asociadas, los recibimos pues con los brazos abiertos, como no podía ser de otra manera, aunque he de decir que a uno de sus componentes, porque es un dúo de stoner rock psicodélico procedente de Madrid, a uno de sus componentes, concretamente a la componente, a la baterista del grupo, ya la conocía desde hace bastante tiempo, es ni más ni menos que Ruth Calypso, que hace unos añitos estaba en aquel proyecto All Woman Band llamado Suevicha. Ahora conforma este dúo, estos Green Gold, junto con el guitarrista Iván Flores. Una banda cuyo sonido se mueve entre la fusión y la distorsión, dejando espacio a paisajes armónicos, secuencias ambientales y ritmos contundentes. Además, bebe de influencias muy variadas que van desde bandas como Sleep o Black Sabbath hasta otras muy distintas como Deep Purple o Pink Floyd. Tras la publicación de su primer EP en 2022, Green Gold actualiza su formación, quedando, pues como digo, Iván Flores y Ruth Calypso Moya al frente de la banda. Antes eran 4 componentes. Y como digo, tras esa publicación de su EP debut, Unleash the Fire, Desata el Fuego, Green Gold ya está inmerso en la preparación de su próximo trabajo de estudio, del que irá compartiendo adelantos a lo largo de todo este año recién estrenado, 2023, y nosotros bien atentos que vamos a estar y os iremos ofreciendo sus novedades. Ya pudimos escuchar uno de los temas incluidos en ese Unleash the Fire, el EP debut de los Green Gold, y hoy vamos a disfrutar de otro de los temas en él incluidos, un EP de 4 temas que incluye este que ya va a hacer sonar Roxana Rosae. Titulado All the Heavy Riffing. Green Gold, nueva banda asociada en el proyecto Bandas Asociadas en la saltomatarradiorock.com. Sonando nuevamente

generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. ¿Ves cómo no estoy todavía en buena forma, Rosa Rosae? Ya, ya, es que nos ha olvidado los saludos. ¡Se nos ha olvidado saludar al personal! Are you scared? Bueno, pues como siempre, Vampira, hoy vamos a empezar al revés. Vamos a saludar primero a quien nos está escuchando vía podcast. Va. Que lo puede hacer a la hora que le dé la gana, el día que quiera, en la compañía de quien sea y en el lugar que más se le apetezca. ¿Por qué? Pues bien, porque ha encontrado el enlace al podcast de Pequeño Tarasco, que ya sabéis que está siempre disponible a partir de las 5 de la tarde, hora Madrid, o bien en las redes sociales de Asalto Mata Radio Rock, o bien entrando directamente en la web de asaltomatarradiorock.com, pinchando en lista de podcast, y entre los más de 50 programas que está a tu disposición, tanto en emisiones de parrilla como a la carta, pues nos has elegido. Así que muchísimas gracias. También muchísimas gracias a todas esas emisoras, más de 30, que nos ayudan a difundir el programa. Y muchísimas gracias a quienes nos escucháis, pues porque una de esas emisoras es vuestra emisora favorita y el horario de Pequeño Tarasco pues os va bien. Muchísimas de ellas en directo, ¿eh? A la misma hora que nos están escuchando, quienes sí sabemos que lo están haciendo, no sus nombres, pero sí que nos están escuchando en directo, pues gracias a ese mapa mundi que nos indica desde cuántos lugares la gente que tiene conectada la ubicación de su dispositivo, pues nos están escuchando, como siempre, en Españistán, todas las comunidades autónomas tienen pinchitos azules que indican que desde distintas localidades estáis escuchando Pequeño Tarasco right now. Me llama poderosamente la atención que nos están escuchando desde Singapur y desde Georgia, pero no la Georgia de Estados Unidos, sino Georgia, en las ex repúblicas soviéticas. Yeah. I saw your band jumping around stage. Las de actualidad últimamente con la puñetera guerra de Ucrania, ¿verdad? Bueno, pues no todas están en guerra, aunque Georgia, bueno, no, Chechenia era la más conflictiva, ¿no? Bueno, venga, que gracias por la escucha, joder. También agradecidos a quienes nos están escuchando desde Sao Paulo. Por cierto, hoy tenemos una banda de esa ciudad. Quienes nos están escuchando desde Estados Unidos, Texas, Chicago, Nueva York, desde México. No me da tiempo a decir. Desde México también dos personas escuchando desde el país azteca. Y también nos están escuchando desde Ecuador, desde Guatemala, desde Costa Rica, desde Venezuela, desde Colombia y desde Buenos Aires. Dame un wow yeah, Rockstar Rockstar, eh. Oh yeah, Pequeños Tarasco. También desde Barcelona, desencabezando como siempre la Catalonia Crew, está la escucha en directo live y nos saluda a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Exactamente lo mismo que hace nuestro Ternasco Fer desde Alicante, desde el barrio La Florida, desde el CSA Magallanes, donde tantísima gente nos escucha gracias a nuestro Ternasco Fernando. Que orienta los altavoces hacia la calle para tronar a los vecinos con nuestros alaridos. Tenemos también saludos a Zaragoza Style desde Pila, Eli Creator. Y un poquillo a escondida nuestro Ternasco Rubén. Y también saludos Logroño Power de La Rioja, de nuestro Ternasco Diego. Una noticia más de nuestra banda asociada, Roxa Roxae. Concierto presentación de Hay una solución, segundo disco de Rompender. Pues efectivamente, la puerta de la sala 16 toneladas en Valencia se abrirá a partir de las 18 horas de este sábado 14 de enero para disfrutar una tarde para recordar. Rockbender estarán presentando en casa Hay una solución, su segundo álbum de estudio. Y tendrán la ayuda de los también valencianos y carroqueros Foxy, que serán quienes abran y calienten motores para ese pedazo de fiesta. Además, un montón de amigos de Rockbender como Isidro Cabezuelo y Carles Miquel, antiguos miembros, Soles Foxy, cantante del grupo telonero, y Gianni, guitarra de Jolly Joker, estarán sobre el escenario acompañando a los valencianos Rockbender. Todo esto presentado por Juan Antonio Fabián, presentador del programa, mítico programa valenciano de las ondas Chess, Juan Antonio Fabián. No cuestiones el azar, solo vive y no miras atrás. Recuerda, este sábado 14 a partir de las 18 horas la sala 16 toneladas de Valencia. Por un precio de la anticipada de 12 euritos y en taquilla de 17, concierto presentación de Hay una solución de los Rockbender. Perdido en la noche. Como siempre, tendrás enlace a la venta anticipada online para este concierto en el cartel anunciador, que está publicado en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco. Cada día ya sale desde ahí acceso directo a la venta anticipada online para este pedazo de concierto Rockbender, presentando Hay una solución en la sala 16 toneladas a partir de las 6 de la tarde este sábado 14 de enero en Valencia. Por cierto, estamos escuchando el corte número 6 de ese discazo con un tema titulado El Pacto. Acabado, no tengo tiempo de huir. Veo luces rojas que me persiguen hasta el fin. Hice un pacto con el diablo. Hice un pacto con el diablo. Hice un pacto con el diablo. ¡Al ataque! ¡Pecador! ¡Epiticante, nanina! ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No puedo, no puedo. ¡Dejad de mor! ¡No! ¡Padre! No puedo, no puedo. ¡Con la gloria de mi madre! ¡The Dark Queen! ¿Esto qué? Asalto nata, radio rock. Regresamos a Argentina, en la sección de los Contraversión, para escuchar a una de las cuatro covers que conforman el nuevo trabajo Justicia por mano propia de los de Villa Ballester, de los Justicia Ciega. Sí.

aguantar esta traición. No puedo asumir, no. Retumba en mi mente todo tu dolor. Volver a salir, oh, se fue la esperanza, ya no hay solución. No puedo huir, no. No hay horizonte ni una salvación. Volver a escribir, oh, mil perdones para esta traición. No puedo asumir, no. Retumba en mi mente todo tu dolor. Hora es. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Ciudad Condal nos hace llegar el segundo EP A Través del Fuego, lanzado este pasado verano, la gente de Refugio. Nos solicitaron difusión porque se ve que en este más de medio año no habían conseguido mucha, y aquí están sonando Pequeño Ternasco, aquí está sonando este tema titulado Sideral, desde Barcelona, Refugio. Distancia sigue el rastro del polvo que deja el astro en el que nos buscamos. Nubes sideral, si dejas llegar sitios en los que encontrarnos. Y no soy yo, ni es tu. La fuerza que me atrae, gravitación, expiación de mi pecado en el magma. Tan cerca tumbados, tan lejos en verdad. Mis ojos cerrados. Yeah. Hostia, tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Me juro que como haga alguien la marca Winsfield, me compro algo, lo que sea. Si te acabas de cansar, nada, escucha, te recuerdo que estás escuchando Pequeño Ternasco a través de asaltomatarradiorock.com o bien a través de tu emisora favorita, ya que son más de 30 las emisoras de FM, plataformas online, estatales e internacionales, ya sea en directo o en diferido, que pasa en la señal de este tu programa. Programa que también tiene su versión a la carta, su podcast diario a partir de las 17 horas, hora Madrid. Y que podéis encontrar enlace al mismo bien en las redes sociales de asaltomatarradiorock.com o directamente desde la propia web de asaltomatarradiorock.com, pinchando el menú principal en lista de podcasts. Ahí se pega una pestaña en orden alfabético, te vas hasta la P y ahí está Pequeño Ternasco para tu goce y disfrute. Oiga. El mismo goce y disfrute que produce la sección de secciones Roxa Rosae. Vamos a por la bizarradas, aunque la primera, jodo, jodo, cómo está el patio. 2 años y 2 días se repite la estupidez. Congreso de Brasil asaltado por bolsonaristas. Brasil. Brasil. Al más puro estilo, los cabezaperros seguidores de Donald Trump, miles de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, han culminado este domingo el asalto a las instituciones que llevaban más de 2 meses reclamando las calles. Las sedes del Congreso, de la Presidencia y del Tribunal Supremo han sido asaltados por quienes piden una intervención militar y la deposición de un líder, Luis Ignacio Lula da Silva, cuya legitimidad no reconoce. El caldo de cultivo del acontecido ayer mismo deriva del pasado proceso electoral, cuando Bolsonaro y Lula se enfrentaron a 2 vueltas por una presidencia que el primero de ellos entendía solamente podía ser suya. Así agitó sin pruebas sospecha de fraude electoral y guardó un inédito silencio cuando cerraron los colegios el 30 de octubre y las urnas no le dieron la razón. Insistimos, no le dieron la razón. Hubo menos de 2 puntos de diferencia entre ambos candidatos y el mandatario saliente obtuvo 58,2 millones de votos. Más de los logrados 4 años antes. O sea, 4 años antes, con menos votos, fue presidente de Brasil. Lo que daba cuenta de hasta qué punto seguía siendo un dirigente popular entre un amplísimo sector de votantes. El propio Bolsonaro salió del país antes del cambio de mando el pasado 1 de enero en un desplante que medios de comunicación locales atribuyeron al posible temor a una posible medida contra él. Viajó rodeado de asesores a Florida, donde continúa a día de hoy. Florida, una elección, por cierto, nada casual. ¿Quién vive en Florida? ¿Quién tiene una mansión en Florida? Pues el amigo Pato Donald Trump, que es su amiguete y aliado político. Ahora ya las similitudes entre los discursos de ambos gilipollas suben un nuevo nivel, ya que son seguidores de ambos líderes los que han protagonizado sendos ataques al Congreso con 2 años de diferencia. Algo que bien podría definirse como Roxa Rosae. Ecos de la locura. Y Echoes of Madness. Os lo aseguro, la puñetera casualidad ha hecho que precisamente hoy nos llegue el anticipo a lo que será el segundo álbum de los de Sao Paulo. Los Echoes of Madness, que espero que no sean bolsonaristas, porque si no me habrán metido gol. Irán presentando ese nuevo y segundo trabajo, sencillo a sencillo. De momento escuchamos el primero, este titulado Cyclic. Cíclico, como los ataques a la democracia, ¿verdad? Aquí en el 36 costó una guerra civil. Porque había unos señores que, como Bolsonaro, decían que los votos de la gente estaban mal. No les daban la razón y tomaron un país por las armas. Y bueno, ya se sabe, aún estamos pagando aquello. ¿Os suena eso de lo llaman democracia y no lo es? Pues sí. Thank you. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Corriendo, siguiente titular, Rockstar Roxae. Alba Rodríguez. Ay, que le guste el reggaetón, que le dé duro, pero yo soy de heavy metal. ¡Oh, yeah! Sí, señora, con esos 16 añitos, pero qué bien hablado, joder. La verdad que con la edad de esta chica, este titular toma tintes de bizarrismo, tal y como está la cosa a nivel musical en este país y en todo el puto planeta, con el reggaetón, el urban style y todas esas mierdas, copando las principales reproducciones en las plataformas digitales y tal, y tal, y tal. A sus 16 años, esta muchacha atesora entre sus referentes musicales a Guns N' Roses, Black Sabbath, Motorhead y aspira a formar una banda que vibre parecido a sus ídolos. Toda una lista de lo más escogido del metal clásico. Sus carteles de búsqueda por León se han vuelto virales en redes y han emocionado a más de uno. Aún queda esperanza, rezaban los tweets que alaban el gusto musical de la bajista leonesa y adolescente. Cabe destacar que los primeros en hacerse eco de esta llamada a la acción, esta llamada a formar una banda, fueron nuestros compañeros de Diario de un Metalhead, a los cuales, sin ningún tipo de miramiento, fusilaron el texto de la noticia de su artículo varios de los mal llamados grandes medios del rockerío estatal. Rock FM, Mariscal, Rafa Baza, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Toda esa vomitiva caterva de dinosaurios del rock and roll que no hace más que sangrar a la banda. Y aprovecharse de los otros medios que trabajan con denodado esfuerzo, Es decir también que es la propia Alba la que explica, sorprendidísima por la difusión, lo que ocurrió. Un día estaba colgando carteles con la esperanza de que me escribiera una única persona, y a los pocos días estaba mi cartel en el Instagram de James Rhodes con unos 15.000 me gusta. James Rhodes, el pianista este, creo que es británico, que es residente en España y que hubo tanto conflicto con él hace tiempo. Continúa Alba. Me vino todo de sopetón. No me esperaba para nada todos estos mensajes porque León es una ciudad pequeña y pensaba que nadie se iba a fijar. Además, añade al respecto a otros géneros de moda como el reggaetón. Me parece que es lícito. A quien le guste, que le dé duro. Yo personalmente no lo disfruto. Soy más de heavy metal. Pero si estoy en un ambiente social con unos colegas pasándomelo bien, pues sí me permito mover las caderas cual abuelo de 80 años que se siente un poco desubicado. Sí que creo que se le da más representación en los medios porque es música muy bailable y a lo mejor con una temática menos seria general. Ah, que vamos, que dice mierda. Pero bueno, cada música tiene unos oyentes y unos ambientes en los que ser escuchada. Yo, desde luego, que una tarde en mi casa no me pondría reggaetón. Queda demostrado una vez más, y esta vez por la amiga Alba, que si quieres luchar por algo, lo primero, levántate. Es el título de este tema que ya escuchas y que nos llega desde la periferia de Barcelona, donde ha nacido la convergencia entre virtud moral y fals. Sí, señor, los fals de nuestro Ternasco Bes. Levántate, y si no llegas a final de mes, escúpeles. Fusionando el estilo de ambas bandas con el mensaje antisistema, antifascista y anticapitalista por bandera. Nos han hecho llegar al mail el avance de su EP debut. Estos son Actitud 47. Escuchas, levántate. Era más el orgullo. Te van a enseñar los dientes. Se nota que les asusta que pensemos diferente. Cúbrete y vete. Me da igual que se nos malinterprete. Saben bien de lo que hablan. Voy a hacer que no respeten. A mi equipo al cuchillo a golpe de martillo.